cintura, mueve tu cuerpito, mueve tus caderas, mueve tus pesitos, mueve todo, todo, todo lo que tengas, que me pongo loco, loco, loco de verdad. Cómo se mueve mi linda negra para bailar. Ella se copa, se pone loca cuando se trata de pachanguear. Y cuando escucha la melodía con mucho ritmo para bailar, mi negra se mueve entera y muestra su calidad. Mírala qué calidad, qué calidad, qué calidad que tiene mi negra linda para bailar. Mírala qué calidad, qué calidad que tiene mi negra linda para bailar. Qué calidad, che. Qué lindo cómo se mueve mi linda negra para bailar. Ella se copa, se pone loca cuando se trata de pachanguear. Y cuando escucha la melodía con mucho ritmo para bailar, mi negra se mueve entera y muestra su calidad. Mírala qué calidad, qué calidad, qué calidad que tiene mi negra linda para bailar. Mírala qué calidad, qué calidad, qué calidad que tiene mi negra linda para bailar. Mírala qué calidad, qué calidad, qué calidad que tiene mi negra linda para bailar. Mírala qué calidad, que tiene mi negra linda para bailar.